la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Debo tener un cuerpo. Es una necesidad moral, una exigencia. Y en primer lugar, debo tener un cuerpo porque hay algo de oscuro en mí. Pero a partir de este primer argumento, la originalidad de Leibniz es grande. Leibniz no dice que solo el cuerpo explica lo que hay de oscuro en el espíritu. Al contrario, el espíritu es oscuro. El fondo del espíritu es sombrío. Y es esa naturaleza sombría la que explica y exige un cuerpo. No hay algo de oscuro en nosotros porque tenemos un cuerpo, sino que debemos tener un cuerpo porque hay algo de oscuro en nosotros. Breve fragmento de la página 111 del texto El pliegue, Leibniz y el barroco, de Gilles Deleuze, un filósofo amigo y legionario, para iniciar el programa 87 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate por FM La Azotea. Hola Coti, hola Lucas, ¿cómo andas? Buenas noches, Santi, Lucas, todos, todas, todes. Todes. La todo, lluvia, todo. Bienvenida. Bienvenida la lluvia con la electricidad que trae. Claro, pero para justificar más que nada que anduve todo el día con el piloto y el paraguas en la mochila, sino como mucho peso para sí. Es como que bueno. Claro. La casita rodante. Claro, una tortuga soy. Vamos entonces a iniciar este programa, digamos que con algunos contactos. Exacto. Como para si quieren comunicarse. Estamos en Radio de la Azotea, en Don Bosco 1788. Y por si nos quieren dejar mensajitos, el teléfono es 2235-828-700. Y tenemos redes. Por Instagram, Facebook, uh-huh. A la Legión Nocturna Radio y lalegionnocturnaradio@gmail.com para el mail. Exactamente. Mail, Miles Davis. Un día vamos a pasar a Miles Davis. Se pudre todo. Un día dedicado a Miles Davis. Ya fue. Hablando tanto de ahí de... Hace mucho no hacemos nada de jazz. Estaría bueno. Es verdad. Ahora que viene el festival. De hecho, muy poco hemos pasado de jazz. Sí, es verdad. Vamos a agendarlo ahí para hacer pronto algo sobre la agenda. Mandamos un abrazo a FM El Orejano 98.1, Radio Comunitaria de Villa La Angostura, que retransmite este programa los sábados a las 22. Como siempre decimos, a estos amigos, músicos, filósofos de la cordillera, a esta gente amiga, Juancito, a Berna y a todos por allí. Y también a FM Sudaca 105.3 de Trelew, que nos retransmite los días miércoles a las 22, o sea, anoche a las 22 andaba la Legión por aquellos lares de Trelew. Vamos a iniciar entonces una terrible Legión tremenda. De hoy, muy oscura, muy sombría, con mucha danza. Iniciamos este programa. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. El cuerpo es un cadáver que intenta desesperadamente tenerse en pie a riesgo de su vida. Esto decía un gran maestro japonés, Tatsumi Hijikata, que fue uno de los, podríamos decir, iniciadores de la danza buto o butō, cuyo origen tiene allá aquellos años de los años 50, tras ese desastre humano que es la Segunda Guerra Mundial y unos estragos terribles que dejó las secuelas de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. La frase que a muchos le parecerá fatalista no solo resulta precisa y certera, sino que encierra el sentido primario, fundamental, de la danza buto. Una danza que a lo largo del tiempo ha sabido mantenerse fuera de todo esquema y de toda lógica habitual, haciendo de la piel, como decía Paul Valéry, lo más profundo. Como si al bailar, en esos pasos lentos, intensos, los músculos contraídos y temblorosos, las piernas arqueadas, caminando lentamente también, la mirada del bailarín, de la bailarina, inevitablemente fuese siempre hacia adentro, como si fuera una espiral hacia adentro. Quizás el cambio de una conciencia estética sea una de esas características fundamentales de esta danza, y encarnada en cuerpos casi desnudos, pintados completamente de blanco, rostros con expresiones que rozan lo grotesco por momentos, pero con movimientos casi imperceptibles. El buto entonces representa esta dualidad de todo ser humano, con sus temores, con sus raíces, con sus deseos, sobre todo con sus contradicciones. Pero sobre todo se enmarca en esta belleza sombría que ha logrado romper drásticamente con todo lo convencional dentro de las tradiciones de la danza. Es como una danza que pone en evidencia ese temblor de lo subyacente que nos habita siempre y que marca el ritmo y dicta estos movimientos que vemos. Otro gran iniciador de este movimiento, que se llama Kazuo Ohno, decía: es el alma la que danza y el cuerpo le sigue. Aquí quien baila ha de olvidar, decía, las limitaciones de su cuerpo y debe adoptar, la forma de los cinco elementos, que justamente en Japón incluye también el vacío. Así como de reptiles y anfibios puede ser agua, después serpiente. La disciplina, sin embargo, es ardua. Los movimientos son extremadamente lentos, intensos, sumamente intensos, y exigen precisión. De ahí que vamos a ir a ese término que es buto, ankoku buto, que es el nombre que le dio Hikata, y que en principio trae esta idea de lo sombrío en el propio término, ¿no? Y que refiere en esta danza a un término que es yami, que para la cultura japonesa significa oscuridad. En este sentido vamos a escuchar justamente palabras que vienen de una de las máximas exponentes de la danza buto, por lo menos en Argentina y en Latinoamérica, casi seguro, que se formó durante 5 años con Sumako Koseki en Francia, además de realizar diversos seminarios con otros maestros de esta disciplina como Carlota Ikeda, Miguel Ángel Ganico, Isako Orikawa, Tadashi Endo, Minako Seki, Ko Murobushi, Akira Kasai, Sankai Shuku y muchos más. Son un montón. Lo que nos interesa es que esta señora es de acá, de Argentina, que se llama Rea Bolig, que estará en Mar del Plata muy pronto, y vamos a escucharla, que es para ella la danza buto. El buto nació a fines de los años 60, el creador es Tatsumi Hijikata, que era un joven que estaba en esa época muy relacionado con todo un grupo de artistas, de performers, plásticos, poetas, evidentemente bailarines, filósofos. De hecho, el nombre que fue quedando del buto entre tantos que Hijikata creó es Ankoku Buto, danza de las tinieblas, y algunos dicen que ese nombre se lo puso Yukio Mishima, el famoso escritor. Hijikata venía del norte de Japón, una zona pobre y muy fría, con experiencias sumamente intensas: hermana muerta, hermana vendida a la prostitución, hermano regresado hecho polvo de huesos, muerto por la guerra, padre maltratador de madre. Bueno, nada demasiado extraño en esos momentos, pero que en Hijikata influyeron profundamente en una búsqueda de qué hay detrás de, los cuerpos, qué pueden los cuerpos desde una memoria que va más allá de lo personal. Todo esto completamente atravesado, evidentemente, por es por un lado la bomba atómica, pero lo que hizo la bomba atómica, en todo caso creo en la producción de artística y de pensamiento de Hijikata, fue hacerse estas preguntas sobre de dónde vengo, qué es ser japonés, y esto es qué ser, qué identidad tengo que sostener. Es preciso sostener una identidad, qué es la tradición. O sea, se empezó a hacer una serie de preguntas sobre qué es lo que compone a un cuerpo, y también encontrar que el cuerpo es un gran lugar para sostener realmente la posibilidad de puesta en crisis de lo identitario en muchos sentidos. También, a mi modo de ver, el hecho de que el butoh haya nacido en Japón dio la posibilidad a un arte que naciera sin conmiseración, sin tenerse pena de sí mismos, ¿no? No tiene una raíz judio-cristiana, el butoh. Y eso creo que hace que sea una danza que no genera pena de sí frente, por ejemplo, a semejante destrucción como fue Hiroshima, Nagasaki. Creo que esto está completamente plasmado en el butoh y le da una potencia sobre las preguntas del existir. Donde nos estamos poniendo continuamente en crisis y sin representación, sin interpretación. Justamente intentamos morir de la interpretación y del campo cultural y personal que nos van imprimiendo constantemente rasgos identitarios para calmar un poco justamente esa sed de preguntas y la posibilidad de abismarnos en ellas, de que las respuestas sean mucho más amplias y oscuras en cuanto a su profundidad, de lo que pueden ser si me conformo con un sexo, una nacionalidad, una familia, por ejemplo. Escuchamos palabras de Rea Bolich, que acompañamos con esas ideas que vienen de la zona indiscernible, que es el butoh. Porque evidentemente ahí se conjugan siempre líneas que son infinitamente diversas, vitales, pero también de tradiciones estéticas, sobre todo del teatro no, del kabuki, de los movimientos de los trabajadores rurales de las plantaciones de arroz, de las artes marciales, del taoísmo, del zen, y también de escritores como Mishima. Por otro lado, en tradiciones muy similares y quizás más cercanas en algún aspecto, la danza expresionista alemana, el surrealismo, el dadaísmo, los queridos y amados poetas malditos y escritores como Genet, como Artaud, como el Marqués de Sade, como Letremont, como Bataille. Esta es una de las originalidades de la danza, de la no danza, su hibridez, su mestizaje. El butoh no cuenta una historia, se suele bailar o danzar con el cuerpo pintado de blanco, esto lo hemos dicho, casi desnudo, aunque esto no es algo que sea determinante ni exclusivo, ¿no? Las temáticas que suele abarcar son muy amplias, incorporando nociones fundamentales de la existencia como grandes problemas filosóficos, ¿no? La vida, la muerte, los ancestros, el nacimiento, los objetos cercanos, las criaturas, los insectos, es interreino también. Estas se van explorando mediante la disposición al vaciamiento, sobre todo la escucha sutil del cuerpo, por medio de la transición de estados que acontecen tanto en la danza como en el cuerpo de quien baila. En esta danza no importa la destreza, la experiencia previa, las disposiciones físicas, tampoco lo que se conoce como belleza académica, pero sí es importante que los aspectos de nuestra existencia, de la vida, que son vistos como una mirada que inyecta más vitalidad, estén muy presentes. Sobre todo una vitalidad que no siempre podemos sostener o albergar. No siempre la vitalidad es la que deseamos, es la que nos acontece, porque es pura intensidad y devenir. Es lo impersonal que estalla y se expande en el gesto volcánicamente contenido de una vibración latente. Para bailar butoh no hay que entender, no hay que saber, no hay que bailar con la conciencia, ¿no? Sino que hay que estar dispuesto a lo que adviene en la sensación y su trayecto diagramático en el propio cuerpo. Afinar, convulsionar, desprendido del ego y la intención, la escucha desde el vacío, cargada de fuerzas mayoritariamente no humanas, para permitir el emerger de las intensidades que nos atraviesan, dibujando la danza en un más allá de todo lo conocido, de lo que habitualmente conocemos. Por eso la danza butoh es, me daría la impresión, una poética de los temblores del inconsciente que se hace en cuerpo. Donde este no es una herramienta, ¿no? El cuerpo no es una herramienta de expresión acá, sino que es la materia misma de un acontecer cuya forma está en constante devenir y transformación. Una puesta en forma directa de las pulsiones, de las huellas, y de las huellas remotas, ¿no? De la memoria mineral, vegetal, animal, de la cósmica memoria que está en cada una de nuestras células. Todo esto despojado de un determinismo físico y espiritual, de lo histórico-cultural por momentos, pero anclada en la materialidad barroca de la tierra más cercana. Quien aquí entra en danza se hace puente, una especie de plataforma de fuerzas, de potencias y direcciones figuradas desde su paisaje interior, no diferenciado del entorno y sí movido, encarnado, tomado, rehecho constantemente con todo lo que se cruza. Revela en un presente absoluto la creación de nuevos sentidos que se multiplican, que transcurren, claramente intensos pero no cristalizados. Nada tiene que ver con lo fijo y lo duro ahí, ¿no? Recuperando sobre todo el enigma de la vida, de lo que nos habita. No se trata entonces de dar cuenta de la representación, por eso el manifiesto que vamos a leer tiene que ver con eso, sino que va desde las irradiaciones involuntarias estimuladas por consignas que rompen el imaginario tradicional del cuerpo de quien baila, de la danza, del sistema orgánico, del mensaje, de todo lo que compone el aparato estético tradicional. Y dando lugar a lo que Gilderoy llamaba el cuerpo sin órganos, sin pretensión de mostrar mucho más. Para terminar, podemos decir que el entrenamiento no es fácil, surge a partir de consignas precisas, invitando simplemente al rigor, a la improvisación como exploración y el descubrimiento de lo profundo de esos cuerpos. El cuerpo como anclaje y podríamos decir incluso en ese temblor como despabilamiento del ser. Diría entonces, para terminar, mi pequeña, no sé cómo decirlo, gesto amoroso filosófico con respecto a la danza butoh, que la danza, este tipo de danza que hoy me habitó mucho, va por el lado de una conciencia caótica de lo incierto, por una presencia abismal del vértigo del movimiento, por una intuición ampliada del gesto mínimo que alberga la raíz cósmica, por el regreso al origen, a esa materialidad germinal, de una experiencia temblorosa a existencial, una despolarización de las dicotomías que habitualmente tanto nos pesan, como la vida y la muerte, lo bello y lo feo, el deseo y el rechazo, el sujeto y el objeto, ¿no? Es una temporalidad acontecimental que estalla e implosiona en sí misma, y ser así uno con el cosmos, como se suele decir. Veía el otro día, hace poco, en un pequeño homenaje que le hicieron a Kazuo Uono, que tuve la oportunidad de estar en ese Zoom, a japoneses danzar la danza butoh al lado de un árbol al pleno mediodía. A contrapelo pensaba, digo, si a mí me dijeron que la danza butoh era pura oscuridad y sombra, y veía a Yuki bailar a pleno del mediodía al lado de un árbol. Pero lo cierto es que la danza no tiene un estilo prefijado, pero sí un vitalismo salvaje. Por eso hay mil intentos de mil lenguas para abordar lo innombrable que es el enigma ontológico vital de la danza buto. Vamos, para terminar esta parte, a escuchar una vez más a la maestra Rea Bolig. A mí el buto me atraviesa absolutamente. No me interesa decir que hago danza buto cuando bailo, quizás más por los prejuicios que a veces puede generar esta danza, que lamentablemente a veces se la simplifica mucho y termina volviéndose un estereotipo de cuerpos pintados de blanco, bailando con caras raras y lentitud. Yo creo que el buto es intenso, no es lento. Y creo que el buto pide cuerpos con un nivel de exigencia físico-existencial total. Y en ese sentido, mis danzas intento que... No intento, ya me atraviesa realmente esa estética, esa forma de bailar. Entonces no es algo que tenga que forzar. A mí la transformación, el devenir, que es el modo de bailar buto a través de la transformación, me permiten descansar completamente de rea, y eso lo agradezco y lo sigo bailando. Sigue siendo para mí realmente un camino el de escuchar profundamente cuántos cuerpos viven en mí y cuántas transformaciones pueden ocurrir para hacerme preguntas, o desde las propias preguntas que me voy haciendo bailando, qué transformaciones acontecen en mi cuerpo. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Veo furias de impulsos viscerales, vísceras torturadas me guían. Así arranca el manifiesto de hoy, que se llama La conjura de la representación. Un texto que hemos humildemente extraído para poder leer hoy aquí de la página de la misma Rea Bolig, y que me gustó mucho, sobre todo por esta intención de conjurar la representación ante las estéticas habituales que siempre buscan en las danzas, sobre todo las danzas escénicas, la forma de la representación. Me parecía que aquí había palabras potentes para dar cuenta no solo de la danza buto, sino también de esta política que tenemos en la Legión, al menos, de una política estética de conjurar las representaciones. Vamos entonces con esta conjura de Rea Bolig. Veo furias de impulsos viscerales, vísceras torturadas me guían. En la abstracción molecular de un recorrido o en una transformación, nos encontramos con un cuerpo liberado a sus propios campos de percepciones y la aceptación de lo que ocurre. A esto lo llamo insensible, para abrir la paradoja de la entrega al acontecimiento, a una verdadera materialización del sentido y el sinsentido que no permite escapatoria. Soy decidido por un derrame de sensación contenido siempre en la materia cuerpo. Ni representación ni catarsis. La poética se juega en sus bordes, en el campo de la transformación como devenir. La escena no se abre a la comprensión racional por referencia significante, sino que se cierra a los trayectos interiores y a la resonancia, y la resonancia se da por empatía del córtex, de las tinieblas, de la conmoción lentificada. La representación queda conjurada. El movimiento es consecuencia de las fuerzas que actúan en nosotros. Todo devenir es un campo de relaciones de fuerzas, donde toda forma es la forma de una fuerza, y toda fuerza es la virulencia de un afecto, o todo afecto es la virulencia de una fuerza. Las sensaciones en sus viajes vibratorios, las fuerzas en sus trayectos, brindan la materia a la composición compleja, deforme, de una verdad desnuda que se expone más que se relata. Así el cuerpo es campo de fuerzas intensivas que encuentran diversas materialidades como forma de hacerse visibles. El devenir siempre es transformación material y trazo de su fuerza, amplificando un estado muy real de la existencia. todo pareciera querer atravesar el cuerpo para deshumanizarlo y así llegar a lo más humano. La sensación se objetifica, ambas se desterritorializan y como Artaud queremos atravesar el cuerpo hasta que él se vuelva campo abstracto, espíritu. Entre el espíritu y la materia está el recuerdo, pero en la reterritorialización de uno en otro está la memoria. La memoria comprendida como una experiencia silenciosa, inconsciente, que actualiza en su contracción hasta experiencias de otras vidas. La libertad, el riesgo de saltar hacia el interior de la materia para levantar memoria, es nuestro gran desafío sensible, existencial, como seres humanos o como artistas, y el Buteau da cuenta del quiebre, de la crisis de las memorias quebradas, como dice Ko Murobuchi. Estamos priorizando un cuerpo como materia sensible y maleable a la dislocación constante de las capas que lo componen, en la alquimia de la materia y la memoria. La diferencia entre hacer alusión, metaforizar y el confiar en la horizontalidad de saber que toda materia guarda memoria es total. Es una relación con el mundo y con el arte. El cuerpo objetificado del Buteau es una rebelión a la lógica racional, al relato que da razones, pero es también una rebelión al cuerpo objeto, ausente, muscular, habituado. Y respeto mucho lo que yo me ocurro. Mi esencia es inconsciente de sí misma y es por eso que ciegamente me desobedezco. El espectador del Buteau entonces puede resistirse o rebelarse. También aburrirse, claro está. Dejarse violentar por las alimañas que pueblan sus sombras o la desnudez que brilla en sus huesos. Pero no todo tendrá la calma de la representación. Lo que se ve, se presenta. Se expone en su doble condición de muerte y vida, dejando su trazo. La Legión Nocturna. Un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ATE Mar del Plata, siempre cuidando los derechos, la dignidad de los trabajadores estatales y acompañando día a día a sus afiliados y a la clase obrera en cada una de sus luchas. Nuestro trabajo son tus derechos. Contactanos en atmdp.org.ar. En 20 de septiembre 1342, de lunes a viernes de 8 a 15. Asociación Trabajadores del Estado, Mar del Plata. Nuestro trabajo son tus derechos. América Libre no es solo un centro cultural ni solamente una casa del pueblo. En 20 de septiembre y San Martín se desarrollan proyectos teatrales, talleres, ensayos, actividades de formación, cooperativas y aquí también se organiza el pueblo. Y seguimos creciendo. Nuestro sueño se renueva, late, se transforma y nos transforma día a día. El América Libre es un espacio que recuperamos todos los días, en el que el sueño colectivo se vuelve realidad. Larga vida al América Libre. Sí, a una Mar del Plata con trabajo. Sí, a vivir seguros. Sí, a las pymes y al comercio. Sí, a una educación de calidad. Sí, a espacios públicos cuidados. Sí, al futuro de nuestra ciudad. Sí, a Mar del Plata. Sí, recontra sí. Virginia Sibori, Ariel Ciano, Frente de Todos Mar del Plata Batán. Luchamos por la soberanía energética. Somos el Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. Y por un modelo que priorice el derecho humano a la energía y no la ganancia de las empresas privatizadas. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. En defensa de los derechos laborales. 25 de mayo 4115. 223-472-2001-2002. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. También estamos en todas las redes sociales. Búscanos como Luz y Fuerza MDP. Visita nuestra web www.lifmdp.org.ar. Luz y Fuerza Mar del Plata. Trabajadores y trabajadoras esenciales también en la pandemia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos, votamos Esperanza. Ariel Martínez Bordaisco, candidato a senador provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, Juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella. Para que el salario le gane a la inflación. Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio. Para que nos vaya mejor en el taller. Poder viajar a donde quiera. Para que me llamen de ese laburo. Por la seguridad. Por el salario. Por tarifas accesibles. Para no volver atrás. Vos hablaste con tu voto. Nosotros te respondimos con medidas concretas. Frente de todos. Sí. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Cintia Houghton. No pudieron callarnos. Basta de crisis. Vamos por la revolución de los valores. Lista 501. Más valores. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Bronca porque fundieron 60.000 pymes, dejando a miles sin trabajo. Bronca. La misma que tenés vos. Avancemos. Avanza Libertad. Avanzas vos. José Luis Espert. Carolina Píparo. Candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503. Hola, mi nombre es Leda Barreiro. Soy abuela de Plaza de Mayo. Y estoy con La Azotea, la radio que está con el pueblo defendiendo sus derechos frente a los atropellos de los poderosos. Radio de La Azotea está siempre donde tiene que estar y siempre acompaña a Abuela de Plaza de Mayo en esta búsqueda incansable que tenemos y sentimos un profundo agradecimiento por eso. Radio Comunitaria de La Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Tenemos agenda. 2020, agenda 2022. No, ya estamos en el 2022, muy pronto ya. Sí, yo me di cuenta el otro día que estoy anotando en un gran calendario que me ha regalado mi padre, que me ha servido mucho, que no me había comprado agenda este año. Y entonces estoy marcando en el calendario como los eventos ahí. Y claro. En octubre, como que pensé, una agenda, y no me iba a comprar agenda ahora, era como medio, ya estaba. Te van a vender una del 2022. Que deben estar ya. Sí, ya están, yo casi compro. Tremendo. Viste que uno es arrebatado así como... De 2023 también, dame 23 también. Yo hasta ahora tengo un solo evento para enero del 2022. Está bien. En mente. ¿Querés pasarlo ahora? No, falta. Va a ser un evento de danza. Queremos compartir inicialmente una propuesta que me pasa una querida amiga, Maggie, que dice que viene un fotógrafo que viaja por el mundo registrando desnudos de personas. Este señor se llama Rafael Apsioglu, es de Estados Unidos, y este viernes 12 de noviembre estarán organizando una sesión en la estancia ecológica Nahuel Ruca, allá en Mar Chiquita, Ruta 11, perdón, kilómetro 469. De 10 a 18 horas, la entrada al lugar es de $500 y además, esto va a suceder el viernes, el sábado a las 13, se encontrarán o van a estar en la playa naturista La Escondida, en ruta 11, kilómetro 552. De 10 a 17 horas más o menos, dice aproximadamente, porque Rafael se estaría solidarizando con la causa de Mar Sin Petroleras, que hemos estado conversando acá en La Legión sobre este movimiento necesario que tenemos por un mar sin petroleras, y dirigirá y tomará un registro de una manifestación con cuerpos que denuncian este ecocidio Para participar no se necesita, por supuesto, experiencia, pero sí, sobre todo, respeto por la vivencia, por el cuerpo, por el cuerpe de cada uno y de los demás, como así también por el entorno natural. Rafael no cobra por este trabajo, pero quienes organizan este evento, recaudarán la ayuda económica que cada uno pueda aportar para solventar los viáticos y la gestión. Por supuesto, invitan a traer también agua, comida, protector solar, por si hace mucho sol. Uh-huh. Y se pueden comunicar entonces al 223-5180-689 o por el Instagram a @maga_artivista. Y hay un grupo de Telegram, si quieren, que se llama Desnudes. Pero en principio hacer esta invitación me parecía importante por, sobre todo, el activismo de les cuerpes en acción. Uh-huh. Muy bueno. Están con Tuti esta cuestión de los cuerpos y... Nada, y desnudos. Los desnudos. Sí, uh-huh. Y de las performances a partir las de ahí también. Uh-huh. Ahí en el puente que hicieron hace poco también. Mira, hace poco. No me enteré. No, cuando sucedió lo de las petroleras, hicieron ahí una la otra vuelta, sí, hicieron una performance. Uh-huh. Bueno, también vamos a tener un poco de teatro este sábado, el 6 de noviembre a las 21 horas, en el Club del Teatro, se presentan Juego de Comedia. Son 5 cuadros cómicos, perdón. Bueno, para esto hay que reservar en la página del Club del Teatro. Y la gacetilla que se está abriendo y nos llega, dice... Un grupo de actrices y actores, magos de modo simple, divertidos disertantes, provenientes de alguna o ninguna parte, se reúnen con el objeto de generar la risa en los espectadores que formen parte de la función. Una risa que buscará ser conseguida en 5 cuadros cómicos, contenientes de sutiles analogías que apelan, en el mejor de los casos, a la inteligencia y o acciones de torpeza y gracia para ricas disertaciones. La risa como un gran abrazo. Y actúan Marcela Cardoso, Diego Hortensio, Olivia Diab, Rodrigo Noguera y Leandro Guerlero, con la dirección de Rodrigo Noguera. Así que esto va a ser... selección de grandes artistas. Uh-huh. Y son, yo ya los vi en el Teatro Colón hace un par de meses, y son así como 5 cuadros cómicos, como números barra sketch. Viene muy bien la risa en estos sí, tiempos. Sí, absurdo y risa. Así que hermoso. El sábado que viene a las 21 horas en el Club del Teatro. Hermoso. Uh-huh. Hoy voy a pasar otra vez. Hoy escuchaba en modo random algo zarpado. La lista de los discos de... De las bandas sonoras, gracias. Me quedé ahí con las bandas sonoras. El concepto desde la cabina. Sí. De las más vendidas de la historia, que no me imaginé que las que había. Pero mira. Sí, varias eran de la década del 70 y del 80. Mira. Como que se vendieron mucho, ¿viste? Bandas sonoras uh-huh. de esa época. Bien. Dirty Dance y no me acuerdo un par más que estaban ahí. Fiebre Sábado, John Travolta, bueno, John Travolta full. ¿No? Full, bueno, John Travolta. Para eso invitamos entonces a las clases de los 80 también que se están haciendo y se pueden comunicar para de gimnasia de los 80, ¿no? Porque te traen toda esta música, digamos, esta experiencia que seguramente queda alojada en lo más recóndito de nuestros corazones. Me salió un Leo Mattioli de cosas. Pero tranquilamente lo pueden hacer. Hay en Activa MDP, hay gimnasia de los 80. También se puede hacer gimnasia y caminatas, ejercicios físicos los lunes y miércoles a las 17 horas allá en el Torreón. Hacen entrenamiento personalizado en la Plaza Mitre los lunes y miércoles de 18:30 y también en la Plaza La Piloto, acá cerquita, ahí en Libertad. Bueno, los martes y viernes de 18 a 19. Bueno, se pueden contactar en activa.mdq o por el WhatsApp a 2281-651179. Pueden hacerlo ahí para hacer gimnasia ahora que viene el verano. Que en estos tiempos es necesario hacer ejercicio. Y después de la pandemia es necesarísimo. Algo nos pasó a todos en alguna parte del cuerpo, ¿no? Sí, sí, está todo ahí como... Raro. Así. No entiende el cuerpo. No sé qué pasó. Claro. Bueno, sí, me gustaría. Voy a ir a alguna de esas clases, me gustaría mucho. Después, vamos a contar, siguiendo, desde el CPTI, que es el Centro Provincial de Teatro Independiente de la Provincia de Buenos Aires, están invitando a varias capacitaciones y varias charlas, algunas ya sucedieron y otras están por venir, Y dice, la programación contará con clínica de dramaturgia, de micromonólogos, técnicas de escritura y montaje dictada por Mauricio Cartún y Julia Lavatelli. Bien, después tenemos dos clases. ¿Quién? Mauricio. Mauricio Cartún. Ah, este, ¿cómo es el muchacho? No Mauricio Dayú. Ah, Cartún. Ni otro Mauricio. Ah, mira. Ah, no, atenti, Mauricio Cartún. Sí, bien. Y Julia Lavatelli. Bien. Después tenemos dos charlas magistrales. ¿Cómo charla magistral? Charla magistral. No, yo me dicen magistral y me acuerdo del detergente. Ah, impresionante. Me ha pasado un montón de veces. Me dicen magistral y me acuerdo del detergente. Perdón. Perdón, te intervengo, no es necesario. Qué tremendo, ¿eh? Una charla es Reconstruyendo al Trabajador de las Artes Escénicas a cargo de Sergio Rower. Otra de las charlas es de Teatro y Comunidad, La Potencia de lo Colectivo, a cargo de Emilia de la Iglesia. Bien. Y nos cuentan que tanto la clínica como las charlas son libres y gratuitas y sin cupo limitado. Pero, sin cupo limitado, o sea, obviamente del aforo de la cantidad de gente, pero de los seminarios se pueden tomar uno. Por ejemplo, no puedo tomar dos seminarios. Claro. Puedo elegir uno. Está bien. Nada de ir arrebatado así como... Exacto. Los seminarios son... ¿Tenemos? Black Friday. Ahí está. Tenemos cuatro seminarios. Uno de un taller de dramaturgia, estrategias para armar diálogos, a cargo de Diego de Miguel. Otro taller de dramaturgia, taller de escritura dramática en verso y rima, a cargo de Sandra Silveira. Uno de que se llama Excursiones, un taller de entrenamiento payaso online a cargo de Lila Monti, que es una gran payasa y una gran formadora de payasos desde Buenos Aires. Otro de introducción al monólogo humorístico a cargo de Pedro Martín Sanzano, con quien hablamos hace no tanto este año, que es Pepo Sanzano de Tandil. El Pepo Sanzano. Va a dar un seminario. Muy grosso. Y bueno, entonces, todos los seminarios son libres y gratuitos, con cupos limitados, donde se priorizará la presencia de todas las regiones de la provincia en cada actividad. No podrá realizarse más de un seminario por persona. Y los formularios están en la bio. Lo que están haciendo, porque yo ya me metí ahí a averiguar, es porque de repente te salta eso de la conexión es privada. Y ¿qué es esto? ¿Qué pasa? La conexión es privada, no te deja abrir. Que es que van como posteando cada seminario y recién está el formulario de cada uno cuando va a suceder. Cuando va a venir, pues si no es medio lío. Sí. Entonces, bueno, ahí en el Instagram es cpti.pba de Bien. Provincia de Buenos Aires. cpti.pba y pueden inscribirse y chusmear todos los seminarios. Excelente. Y de mi parte quisiera terminar con una propuesta propia que tiene que ver con un taller, podemos decir, un seminario teórico práctico de performance, arte acción, así le dimos a llamar, que se dará el sábado 20 y domingo 21 allá en Sazón Taller, Multiespacio, Centro Cultural, que pueden buscar por Instagram sobre todo o escribirnos a La Legión para mayores datos, que estaremos haciendo con Margarita Colacci, que es profesora de expresión corporal, que es modelo vivo y performer. Actualmente forma parte del colectivo Poiesis Visuales. Hemos hablado con ella aquí y sobre todo de Poiesis también. Es gestora y productora de eventos culturales. También estaremos con Marina Bayer, que es artista multidisciplinaria, licenciada en composición coreográfica, directora de la compañía Rizomas Performance, fundadora del Hogar Super Tierra Cultural Tierra Marina, que es parte también del Surreal Rap Fusión Performer Artivista también es, y madre, además, porque entiende el arte como su sendero para transformar la realidad, y eso sí lo compartimos con Maggie, con Marina. Por eso vamos a estar generando este espacio que sobre todo trae la práctica y la composición conjunta entre las acciones y los conceptos, siempre tratando de enlazar esas dos materialidades sutiles y profundas del concepto y el movimiento y la acción y sobre todo la intervención estético-política. Así que sobre esas cosas estaremos hablando. Por último, ¿qué vamos a hacer? Tenemos gacetilla, pero podemos comentar un festival que se llama Festival Campo o Campo Festival, porque no recuerdo cómo se puede buscar, no puedo abrir Instagram acá, entonces lo comento. Campo está. Festival o Festival Bien. Campo, en Facebook no figura, así que en Instagram sí. Genial. Y va a ser este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Va a haber seminarios sábado y domingo. Bien. De contemporáneo, de clases de diferentes estilos de. ¿Qué es contemporáneo? De la danza contemporánea. Ajá. Muy buena pregunta. ¿Qué es la danza contemporánea? Bien, tarea para la próxima. No sé. Bien. ¿Qué es la danza contemporánea? ¿Qué es la danza contemporánea? se me viene una película que no me está saliendo el nombre que te respondería esa pregunta. Mira. No, El loro y el cisne, la que nunca encontramos en redes, que no está. Es verdad. Bien, esa que pregunta de película te responde qué es la danza contemporánea. Hermoso. Si alguien la encuentra, avise. No, porque no está, no la encontramos. Lucas la va a encontrar seguro. Mirá, ya le dijiste. Lucas la encuentra. Nadie la va a encontrar. Lucas la encuentra. Ya está googleando. Obvio. Está difícil igual. Bueno, va a ser un festi que va a tener performance y distintas performances y también diferentes referentes. Vienen gente de Buenos Aires, de contemporáneo y de acrobacias. Y mañana va a haber un evento tremendo que, bueno, hay ahí amigues y conocides que van a estar bailando y tocando en el Museo Mar. Se va a realizar alrededor del Museo Mar. Bien. Medio cerca de la parte de esa fuente que hay también. Sí. Con luces. Bueno. Ahí va a haber como 15 bateristas en vivo. No. 15 bateristas en vivo, así me dijeron. Y 15 performers que al mismo tiempo van a estar bailando al unísono. Cada uno va a estar adjudicado a cada baterista. Mira. Plan tremendo para mañana, 17:30 horas en el Museo Mar. Eso es al aire libre, así que no hay que reservar ni nada. Y después va a haber como... No, es que me imagino dentro de una sala con 15 bateristas, imposible. No, no, o sea, no, pero, no, no nos volvemos locos, sí. Nos volvemos locos, claro. Bueno, y hermoso. Eso busquen en Instagram, Campo Festival, que está toda la programación y de los seminarios. Bueno, creo que el efecto de la pandemia también Mario ha Vázquez, sido perdón, esto. Es sí, quien Mario Vázquez. Está dirigiendo Mario Vázquez. Todo esto. Digo, el efecto de la pandemia mucho tiene que ver con esta especie de florecimiento permanente de actividades así que... Por lo menos desde la Legión queremos difundirlos porque consideramos que nada, cuanto más se difunda y participemos de esto, vamos a ir lentamente reconstituyendo nuestro afecto y nuestra estética perceptiva, así que iremos totalmente. Por esos lados. Para terminar tenemos un audio de Rea Bolig. Exacto. Un último audio. Uh-huh. Donde Coti le hiciste una pregunta y creo que ahí andará esa respuesta. Sí, sí. Le preguntamos qué dispositivos había desarrollado ella o desarrolló ella durante la pandemia con respecto a la danza auto. Nos vamos a escucharlo entonces. Uh-huh. Durante la pandemia pude felizmente generar un dispositivo virtual de clases que me sostuvo y creo que sostuvo a toda esa red de alumnes que tuve. Que fue grande, que fue todo a Via Yala, a veces alguna intervención europea, pero casi siempre eran todo desde a Via Yala. Y eso fue hermosísimo, todavía de hecho se sostienen esas clases, con menos gente, por supuesto, pero creo que una especie de desesperación por hacer butó en muchas personas, lo cual lo comprendo, porque es realmente sumergirse en mundos muy... muy profundos y alejados completamente de la máquina reproductora capitalística. A mí me sirvió particularmente o personalmente porque me afinó el trabajo de la palabra, que es fundamental en el butó de Tatsumi Hijikata y es el butó que yo sigo, es la línea, el linaje que sigo y que mi campo poético y filosófico se plasma con mucha facilidad, con mucho gusto a ese modo de guiar. Entonces la imposibilidad de tener el cuerpo cerca hizo que la palabra fuera una gran posibilidad de puente entre todos aquellos que armamos esa red el año pasado. Hice un solo streaming, no me interesó bailar, pero pude leer mucho y ver muchas películas y tomar un poco más de vino de la cuenta. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Último momento del programa 87 de la Legión Nocturna. Transitamos la voz dialogada por acá, por audios que Coti trajo y conversó con Rea Bolig, que estará en breve este martes haciendo una actividad súper potente allá en el Instituto de Música Contemporánea, por Chacabuco, y entre 20 de septiembre y 14 de julio, quienes quieran. A las 20 horas en el INSTI. Sí, hay que reservar. El Instituto de Música Contemporánea. Y algo más, pero no me acuerdo qué. El INSTI, entre comillas. Y al lado del argentino. Al lado del argentino. Bien. Y no, que va a ser una charla y su performance. Claro. Y conversa, dice el coso. Pero me acuerdo, conversa. Sí, tal cual. Bueno, nada, perdón. Simplemente compartirles eso y... Perdón, para reservar entradas, hay un número, pero cualquier cosa nos escriben y nos preguntan. Un número de teléfono. Debe estar hasta las manos. Sí, allá. Pero bueno. Pero si quieren, alguien por ahí, algún lugarcito se le hace, claro, en la cornisa. Siempre hay por ahí dando vueltas. Lo que me quedaba del programa de hoy era sobre todo esta idea de lo sombrío, esta idea del efecto que traen las grandes catástrofes que han sucedido en la historia de la humanidad. Sobre todo, nosotros recién decíamos con respecto a la pandemia, todos los reflejos y destellos que están naciendo a partir de la pandemia, pero sobre todo que si en algún aspecto la danza butó es no directamente un producto o un efecto de la Segunda Guerra Mundial y del desastre de Hiroshima y Nagasaki, pero sí en algún sentido también parte de ese tiempo, sobre todo de la década del 50, un tiempo muy complejo, lo sabemos también por el cine y todo, esa época de realismo en el cine, que sobre todo el realismo italiano, el neorealismo italiano. Y pensaba en ese aspecto que nosotros más cercanamente, a pesar de las invasiones norteamericanas, sobre todo en Afganistán, hoy por hoy, en Irak y en el territorio de lo que se conoce como mal llamado Medio Oriente, sobre todo pensaba que en principio de los 90, allá por entre el 92 y el 95, como quien diría terminando la Guerra Fría, había una guerra que era la guerra de Bosnia, o así fue llamada, como el conflicto militar que se trajo por la desintegración de la ex Yugoslavia, o en ese momento Yugoslavia, ¿no? Que era una federación de repúblicas, que a partir del 91 empezaron a separarse, trajeron sus conflictos, una guerra que estalló entre serbios y croatas, y que nos trajo sobre todo esta idea de la televisación, recuerdo en esos momentos, de cómo la imagen de aquello que sucedía como catástrofe, que no teníamos imágenes cercanas de guerras. Entonces, sí me impacta esta idea de que cómo se van tejiendo poéticas a partir de los desastres, la danza butó una. Y en este caso, para terminar la legión de hoy, vamos a escuchar una canción que se compuso en aquella época, en 1994, y que la hizo nuestro gran poeta, uno de los grandes poetas, hay varios, pero este es uno y grosso, que se llama don Luis Alberto Spinetta, y que interpretaron en esa banda maravillosa que se llamó Spinetta y los Socios del Desierto, en ese mismo álbum del 97, pero que es una canción del 94. Quiero rescato esto porque tiene que ver con cómo escribir el tiempo que uno vive, ¿no? El tiempo propio, y esto me parece que es importante, por eso traer esta banda maravillosa, que estaba Marcelo Torres en bajo y Daniel Wirtz en batería y el propio Luis Alberto en guitarra y voz. Queremos terminar entonces la legión con esta canción que se llama Bosnia, para poder hablar de los tiempos y las catástrofes, pero sobre todo por la sensibilidad que se va tejiendo en el entre de las vidas. Nos vamos entonces con la legión de hoy. Gracias, Lucas. Gracias, Coti, como siempre. Nos vemos la semana que viene. Vamos, abre los ojos, abre las manos. Bosnia, algo se está cayendo, es ese cielo sobre Bosnia, donde un ángel cierra sus alas Vamos, oyen los muros, niños que gritan por doquier en Bosnia. Ellos caen como violines en la rapsodia típica de Bosnia, donde el ángel cierra sus alas y llora. Donde el hombre baja sus brazos. Deja que entre todo Bosnia. Pronto viene un mareo, una visita guiada sobre Bosnia, donde el ángel cierra sus alas y llora. Jesús Cristo.